Bueno, muy bien, la presentamos formalmente, la señora Elena López, referente de UPCN en General Alvear, y la señora Betty López, delegada municipal de este gremio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Pachi, a vos y a toda la audiencia. Bueno, el motivo por el cual nosotras estamos aquí es a raíz de todos los acontecimientos acaecidos en General Alvear en estos últimos días, que son de público conocimiento. Nosotros venimos porque queremos aclarar realmente lo que ha pasado y no caer en la maledicencia de la gente que habla sin saber y que dice cosas que no son. Entonces queremos decir la verdad de lo que ha pasado, porque en realidad no se ha dicho absolutamente nada. Como dijo el señor Grassi, cayó como una bomba lo que había pasado. Conociendo mi trayectoria, yo soy referente de UPCN hace 40 años aquí en General Alvear. El 2 de diciembre los acabo de cumplir. Y me parece que 40 años es bastante tiempo como para que yo esté aquí en UPCN por nada, ¿no es cierto? Yo creo que si la gente me ha elegido, por algo me ha elegido. Me ha elegido por 40 años, que es mi orgullo. Tengo todos los afiliados que hablan maravillas de lo que es el distrito de General Alvear, hablando en forma zonal, ¿no es cierto? Alvear siempre se destacó por ser ejemplo de cómo se llevaban las cosas aquí. Y resulta que ahora, de ser ejemplo, he pasado a ser la mala de la película. Y me veo en la obligación de aclararlo. Perdón, Elena. Si nosotros abrimos la página de Alvear, ya vamos a ver, si estamos fuera, por supuesto, de lo que es la información, todos los pasos que han ido sucediendo en UPCN. Se cambió primero de lugar, desde Ameguino se trasladaron a Bernardo de Irigoyen, a otro nuevo local. Luego hubo un tipo de allanamiento y luego quedó como cesante, como fuera de lo que eras el referente hasta en el momento, ¿no? Sí. El señor Hugo Ontiveros, que es el secretario de la zona centro a la cual pertenezco, sigo perteneciendo porque soy afiliada a UPCN, y lo ha decidido así, pero lamentablemente supongo que pobre se le escapó de las manos, no supo hacerlo, no sé. Yo me entero a raíz de un afiliado que viene a avisarme, me entero que andaban levantando firmas la señora Florinda Lorda, el señor Arnaldo Acosta y el señor Ricardo Araujo, levantando firmas para sacarlos. Desconozco los motivos y las intenciones que tiene esta gente, que es lo que yo quiero aclarar. Andaban levantando firmas, entonces llamo al señor Ontiveros, como es mi obligación, porque yo soy el referente, soy la persona que responde en Alvear por todos los afiliados y por todos los delegados. Entonces, el señor Ontiveros ya se venía... Sí, están llamando el teléfono de la señora, así que vamos a continuar. ¿Puede cortarlo? Sí. Mire, señora, que está en el aire. Así que cortamos y apagamos por un momento el teléfono de la señora Elena López. Así que usted va a poder comunicarse con ella ni bien termine, ni bien finalice precisamente esta nota. Continúe, por favor, señora. Bueno, entonces esta gente que acabo de nombrar, la señora Florinda Lorda, el señor Arnaldo Acosta y el señor... Sí, permítame. Permítame, ahí está. Y el señor Ricardo Araujo andaban levantando firmas y viene un afiliado a contarme de lo que se estaba haciendo. Yo lo llamo al señor Ontiveros y le digo lo que estaba pasando. hablo con otro de los muchachos, porque el señor Ontiveros estaba en el teléfono, entonces hablo con otro y le digo, bueno, no interesa, le digo, te digo a vos, le digo, y decirle a Hugo, que es Ontiveros, le digo, y decirle a Hugo que necesito que me llame. Bueno, el señor Ontiveros me llama. Cuando yo le digo los motivos por los cuales lo estaba llamando, mantenemos con el señor Ontiveros, quiero dejar aclarado, una relación buenísima. Jamás tuvimos problemas. Siempre él, como jefe mío, ¿no es cierto?, se refería a mí y hacíamos realmente entre los dos lo que había que hacer. Jamás dejó de consultarme. Siempre tuvimos muy buena relación, que lo quiero dejar aclarado porque no es el problema con el señor Ontiveros. Yo creo que al señor Ontiveros se le escapó de las manos y que no supo resolver el problema que había, que o casualidad no era ni con Betty ni conmigo. Acá el problema mayúsculo que hubo en General Alvear fue la señora Florinda del Carmen Lorda. Persona que miente por mentir, miente y miente. Pero continuamente. ¿Cuáles son las mentiras? ¿Por qué razón? Sí, bueno, miente haciendo quedar mal a los delegados, porque ella, la persona que a ella no le gusta, intenta echarle tierra de cualquier modo. Está la señora Bertoldi, que se iba anotando todo lo que esta mujer le iba haciendo. Todas las maldades, porque todo buscaba para hacer daño, para sacarla. Bueno, sí, eso fue traído por la gente, pero la gente que ha venido a intervenir precisamente a UPCN aquí en Alvear, seguramente que debe tener algún otro motivo más, no solamente la palabra de una sola señora, ¿no? Bueno, el señor Ontiveros dijo en la conferencia que hizo, dijo que había una lista de afiliados que como que se estaban quejando. Lamentablemente, esa lista de afiliados que el señor Ontiveros habla no existe. No existió nunca, jamás. Aquí, la lista que existió fue la que la señora Lorda, el señor Arnaldo Acosta y el señor Ricardo Araujo estaban haciendo firmar. Pero no solo que la estaban haciendo firmar, estaban mintiendo y apretando a la gente para que firmara. Es una declaración muy fuerte la que está haciendo en estos momentos. Sí. ¿Usted la hizo policialmente esto o no? Sí, yo justamente pedí de hablar con el señor Hugo Ontiveros porque se me escapaba de las manos. No sabía qué hacer, sinceramente, porque no sabía qué es lo que se hacía en estos casos. Tampoco lo podía dejar pasar, porque estaban atentando en contra de nosotras. Entonces, por eso pedí que el señor Ontiveros me atendiera. El señor Ontiveros, cuando me atiende, me dijo, uy, dice, otra vez Alvear, disculpa lo que voy a decir, pero son palabras textuales que me dijo el señor Ontiveros. Alvear ya me tiene las pelotas por el piso con tanto problema. Entonces yo le dije, bueno, gracias, y no seguí, porque ¿qué voy a seguir diciendo qué? ¿Defendiéndome de qué? Cuando él me responde, lamentablemente, maleducadamente, de semejante manera. Entonces yo, bueno, le dije que gracias y nada más. Pero comienzo a hablar con la gente, comienzo a hablar cómo se podía hacer, porque realmente no sabía qué hacer. Entonces, hablo con una, me dan que esto era para un abogado, hablo con un abogado, con una abogada, y la abogada me dice que fuera a la comisaría y que le preguntara al comisario qué es lo que tenía que hacer, porque yo lo desconocía, no sabía qué hacer. Entonces, hablo con el señor comisario, que me atiende muy amablemente, le cuento, le hago todo este cuento, y el señor comisario, que yo fui en realidad a hacer una exposición, me dijo, no, dice, pero acá hay aprietes, esto es delito. Dice, al ser un delito, no tenés que hacer una exposición, tenés que hacer una denuncia. Denuncia que hice. La hice en la comisaría y después fui a la fiscalía a hablar con el señor fiscal, que, bueno, estaba de feria, no estaba, y me atendió muy amablemente también la secretaria del señor fiscal. Porque yo quería que esto se supiera, porque estábamos echando tierra a gente que no tiene absolutamente nada que ver, ni siquiera en el caso. Porque todo fue lío entre delegados. Nada más. No hubo ninguna acá, nada que de las cuales tengamos que responder judicialmente. Y para eso estamos. Estamos presentes para que el que quiera, que pregunte, que vaya, que mire. Yo hace 40 años que estoy, en mis 40 años, lo único que he recibido son felicitaciones de parte de UPCN por todo lo que se hacía. Alvear era un distrito ejemplo y lamentablemente culpa de esta señora que vino nada más que desde el mes de abril vino con problemas porque ella es portera de la escuela 6 del distrito y no sé cómo se consigue una comisión de servicio. Una comisión de servicios es que vos estás trabajando en un lugar, pero delegan de tus funciones y te ponen en otro lado y trabajás ahí las horas que tenés que trabajar. Bueno, esta señora tiene que trabajar 6 horas en UPCN, que yo no sé cómo lo consiguió, ni me interesa, ese es su problema, no me interesa, no tengo nada en contra de ella, absolutamente nada. Lo único que he hecho es ayudar en todo lo que he podido, no por UPCN, por UPCN y por Consejo Escolar, porque yo hace 35 años estuve en Consejo Escolar. Y le pueden preguntar, en estos 35 años, a todos los consejeros que pasaron por el Consejo Escolar, mi reputación. Aquí en General Alvear está intervenido hasta mitad de año, ¿no? Sí, esa es la noticia que han sacado ahora, porque estuvo intervenido 3 días, pero después como mi abogada me dijo que yo no me podía, ni mi hermana, no nos podíamos considerar relevadas de los cargos en los cuales estamos ocupando, porque a nosotros nos tenían que sacar, no de palabra, nos tenían que sacar por una carta documento o por una nota, pero oficial, en donde dijera que nos sacaban y por qué nos sacaban, cosa de que jamás tuvimos en nuestras manos. Todo fue así de palabra. Entonces, de palabra no sirve. Las cosas tienen que quedar escritas, porque después todos somos muy buenos. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, yo tengo mi abogada, que es la que está trabajando, y por ahora estoy esperando la carta documento en donde me relevan y relevan a mi hermana del cargo, que es lo que tenemos que hacer primero que nada. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la que se cambiaron de domicilio la oficina, desde Ameguino a Bernardo de Rigoyen? Bueno, el secretario general nuestros, Carlos Quintana, no, él quería que las oficinas estuvieran lejos de las propiedades de uno. Yo alquilaba, eso también lo quiero dejar aclarado, porque hubo una mala intención total de parte de el señor Díaz, periodista, que ahora voy a contar, mejor dicho, va a contar mi hermana, porque yo no estuve presente, porque yo estaba justamente en el quirófano, me estaban operando, y esperaron, porque esta señora sabía perfectamente que yo me tenía que operar, esperaron que yo me internara, que yo me fuera para hacer una... ¿Allanamiento? No, para hacer una reunión. Si habían citado a todos los delegados, esta señora dice que no, me jura de que ella no estaba, que ella iba rumbo a Tapalqué y que iba por Emma, entonces que ella jamás pudo llamar a reunión, mentira total como todos los que dice, pues en la oficina estaba Betty y la señora Bertoldi, y ella estaba trabajando en la oficina. Y pide para salir un ratito, que dice que tenía que ir a registro civil. Bueno, dejo que Betty cuente el resto, porque yo esa parte no la conozco. Lo que va a contar la señora Betty, Betty López, delegada municipal en UPCN, es el momento de una reunión, ¿no? Sí. Buen día para todos y buen día para vos, Pachi. Soy Betty López, delegada municipal de UPCN. Sí, estábamos trabajando en el horario que correspondía trabajar. Estábamos la señora Lorda, estaba María Bertoldi, estaba yo, más vale. Y al rato viene la chica de Acosta, que es una delegada que pusieron, no por elección, directamente, esa chica fue puesta por la gente. Puse yo, ¿sí? La puse sea, yo. Fue puesta, o sea que no fue elegida por la, por, no. la, por los afiliados. Entonces ella tomó, pidió permiso y se fue al registro civil. En ese momento se va a Costa también y aparece el señor Díaz diciendo, reclamando un subsidio por fallecimiento, ¿no? El cual nosotros tenemos nuestros libros, nuestras cosas que teníamos asentado, que eso ya había sido elevado. O sea que no era culpa nuestra que él no recibía el dinero, sino de la parte de la plata, que es lo que tenían que mandárselo. Entonces dijo de que cómo, que cuándo se lo iban a pagar, que se lo iban a pagar para pintar la casa, que patapín, y que también quería saber cuánto pagábamos de alquiler, que dónde estaba esto, dónde estaba este otro, cosa que a él no le interesan, porque él, entre así, entre comillitas, no sé, es un directamente un periodista que no sé, es un periodista, es un chico que le gusta hablar, y de ahí a periodista pienso que hay mucho más, porque es las averiguaciones que tenemos hechas. Entonces dijo todo eso, y que había tenido los días anteriores una pequeña reunión con uno de los delegados, y que le habían dicho que ahí las cosas se cajoneaban, que esto, que este otro, que había que sacar la gente mayor, porque ya había una nueva comisión, y todo eso. Bueno, eso fue lo que él dijo. ¿Cuál era la nueva comisión? No hay nueva comisión, porque acá hubo elecciones, que tampoco ganó la señora Ceballos, porque la señora Ceballos se presentó sola, de parte de IOMA, porque acá son distintos ministerios, ¿no? Acá tenemos ministerio, se presentó la señora Ceballos, de educación se presentaron tres personas, la cual ganó la chica esta Bertoldi, le ganó a las tres. Después no, se presentó déjame, a Regil. Déjame que lo aclare. Los delegados se eligen por elecciones generales, ¿no es cierto? Los delegados se eligen así y se eligen por ministerio. Cada uno se presenta, yo como referente, mando a los medios, a todos los medios, que se van a hacer elecciones, que se hacen ahora en junio, mando diciendo de que se presente, que se postule la persona que quiera postularse y que ser delegada. Porque el cargo de delegado no es rentable. Yo en 40 años jamás cobré un peso. Eso lo quiero dejar aclarado porque la gente piensa que nosotras cobramos, no sé, un sueldo, ¿no es cierto? Para decir algo. Y jamás cobré un peso. Pero no yo, ningún delegado. Los delegados no cobramos. Simplemente nos ponemos la camiseta de UPCN y trabajamos para UPCN. Pero lo sabemos de antemano. No es que llegan las elecciones, se eligen y después le salimos con que no le vamos a pagar. No, lo sabemos de antemano. Y cada ministerio se presenta o no, porque hay lugares donde no tenía delegados. Que mi intención, por ejemplo, fue siempre poner un delegado por cada escuela del distrito. Yo manejo mucho la parte de educación, ¿no es cierto?, por haber estado 35 años en consejo escolar y por conocer justamente el accionar de todos los porteros del distrito. Entonces, pido que se presenten. La señora Lorda, justamente, me pregunta si ella se puede presentar. Le dije que sí, todo el que quiere presentarse afiliado con un año de antigüedad se puede presentar para delegado, pero no cobra. Eso se lo aclarábamos también. Bueno, ella se presenta y se presenta por educación, se presenta la señora Mari Bertoldi, el señor Carlos Alonso y la señora Florinda Lorda. De los tres, la que más votos saca es la señora Bertoldi, porque ellos competían entre ellos, ¿no es cierto? Porque eran tres. No es el mismo caso el de la señora Inés Ceballos, porque ella se presentó sola por IOMA. O sea que así se votara ella sola, iba a estar porque eras una sola persona de IOMA. De la municipalidad se presentaron dos personas, Betty y el señor Arnaldo Acosta, que nosotros lo fuimos a buscar. Mi hermana, que confiaba plenamente en él, entonces dice, no, Arnaldo, y yo, que vi un perfil en él que podría encajar en un delegado. Entonces nosotras le fuimos a pedir, lo llamamos, lo citamos en la oficina y le dijimos que por qué no se presentaba. Porque es un muchacho que tiene cierto manejo de gremio y en realidad me había gustado. Betty, que era su compañera en este momento, le pedimos que se presente, porque la gente no se presenta porque no cobra. Claro. Ahí es donde está el problema. No es que no se quieren presentar, no se presentan porque no cobran. Cuando uno le dice que tiene que ir a trabajar, pero que no va a cobrar, ahí se terminaron las ganas de postularse, ¿no es cierto? Pero hay gente que realmente, bueno, se postula. Nosotros le pedimos a este señor, tomándolo como una persona que realmente siempre nos ayudaba, porque íbamos, hacíamos la fiesta de UPCN, él siempre estaba presente, corría para allá, corría para acá, andaba mucho y nos ayudaba mucho. Entonces nosotros creímos que era justo su nombre que estuviera dentro de los delegados de UPCN. Él nos acepta. Acepta ser delegado de UPCN y se presenta a elecciones junto con mi hermana. Se presenta a elecciones, mi hermana saca mucho más votos que Arnaldo, pero es lógico, la trayectoria de mi hermana era diferente, ¿no es cierto? Entonces, es lógico que sacara, que la eligieran, porque la gente la conoce, sobre todo los municipales, la conocen todos y sabe cómo actúa ella. Entonces, mi hermana saca más votos. Pero, como a mí la resolución me dejaba poner dos delegados municipales y tres delegados para educación, entonces yo directamente quedan los dos. Queda mi hermana y Arnaldo Acosta de delegados. La señora Ceballos, por IOMA, por ser única representante. La chiquita de Migliori, por registro civil, pero jamás la molesté, porque es una institución, registro civil, porque primero era el padre, y después, bueno, por todo lo que pasó con el padre, desgraciadamente de salud, el padre no podía. El padre mismo me dice que tal vez la chica quería, bueno, me dijo que sí, la voy a buscar, que vino a último momento a firmar, y era única postulante, por supuesto, que queda la chica esta de Migliori. Pero ellos trabajan y están con los documentos y, bueno, todo el trabajo que se hace en registro civil. La chica le era bastante difícil ir a trabajar a la oficina. Entonces yo no tenía ningún problema, pero cuando hubiera alguna reunión o algo para IOMA, para registro civil, la que se tiene que presentar es la delegada, ¿no es cierto? Yo los he reemplazado muchísimas veces, pero ¿qué pasa? Yo de registro civil no sé nada. Entonces, por más que yo vaya representándolos, no sé qué decir porque no sé. Y tampoco sé de idioma. O sea que en esos casos, que son solos los postulantes, tiene que ir sí o sí el delegado. Así se eligen los delegados. No es que ganó o que perdió, no. Cada postulante es para su ministerio. Ojalá hubiera gente que se presenta. Ellos son delegados y usted es la referente. Exacto. Ellos son delegados y yo soy la referente. Había 3 delegados por educación, 2 delegados por municipalidad, 1 delegado por IOMA, 1 delegado por registro civil. Y yo, que soy la referente de todos ellos. Todos responden a mí. Bueno, esta señora Lorda le molestaba justamente el tener que obedecer. No me es extraño, porque ha estado en muchas escuelas del distrito y en todas las escuelas ha tenido problema y se la ha ido cambiando. Bueno, sigamos. Seguramente que no le ha de haber caído muy bien a la cúpula de UPCN, la cúpula mayor, de que haya habido una denuncia policial con este tema, ¿no? Un tema interno, un tema de delegado, y que haya tenido que pasar a la faz judicial, ¿no? Sí, justamente eso fue lo que al señor Ontiveros le cayó mal, según lo que él me manifestó, pero yo lo llamé al señor Ontiveros, le pedí por favor que me atendiera, y me respondió lo que te dije. Entonces yo quedé a la deriva. Yo no sabía qué hacer. No sabía a quién consultarle, qué hacer. Tampoco podía dejar que se hiciera lo que se estaba haciendo. No sabía qué hacer. Perdón. Papeles que hacían firmar en blanco, porque ya tenemos nosotros la gente que nos responde, que dijo que van a ir a declarar, y después en la oficina se encuentran toda la documentación de todos los afiliados. O sea que vos podés recabar número de documento de IOMA, número de documento, número de IOMA, número legajo, número de afiliado. Entonces eso lo completan, ¿me entendés? Con la firma y ya está, está completo. No es así. Eso a los chicos. Esa firma que solicitaban para... Dicen que era para como cambiar la gente, que más jóvenes. Sí, yo lo entiendo, perfectamente. Pero pienso que no es así. Porque los mismos chicos han ido a declarar a la comisaría que ellos fueron prácticamente apretados. Y firmá, le dijo porque es para UPCN, pero no le explicaban el por qué. Porque tenemos gente que ya va a declarar esto que estamos diciendo. ¿No es cierto? De que fueron apretados y directamente que no sabían lo que firmaban. Y como está el otro 50% que no está ni enterado. Por X razón, porque no lo conocen, saben que no van a firmar eso. Entonces ya no lo han ido a ver. Han ido a ver cierta gente que más o menos, pobrecitos, los pueden hacer firmar. Como hicieron, como está. Sí, las mismas personas que firmaron fueron a la comisaría pidiendo por favor que borraran su firma, porque ellos en ningún momento fueron aclarados el motivo por el cual le hacían firmar. Bueno, yo les agradezco mucho, creo que han expuesto ya sus ideas, su motivo por el cual han estado. No sé si quieren agregar alguna otra frase. No, solamente aclarar porque nos debemos a aclaración. Sí. A una, creo que la aclaración ha sido bastante fuerte y dura, ¿no? Con respecto a que no hubo en ningún momento... Tenemos nosotros testigos de lo que estamos diciendo, porque están los chicos, mis compañeros. Tenemos todos los afiliados que van a declarar en el momento que nosotros los precisemos. Inclusive ha ido mucha gente a la comisaría a pedir que por favor, hay un afiliado que hace 3 meses que se ha afiliado. El muchacho lloraba y le decía, dice, pero yo hace 3 meses que entré, ¿qué puedo decir de esta gente si no la conozco? No, pero vos firmás porque vos sos municipal, dice, así que tenés que firmar. Aquí el delito grande que existe es la presión a la gente. Y por eso es la denuncia, porque en realidad yo no fui a hacer una denuncia, fui a hacer una exposición, porque no podía permitir que estuviera pasando esto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Le agradezco a la señora referente en UPCN hasta el momento, porque no le ha llegado la carta documento todavía, señora Elena López, y a la delegada municipal Betty López. Muchas gracias, han sido ustedes muy amables. Bueno, gracias vos, Pachi, y que siga adelante todo. Seguiremos con lo que nos hemos propuesto y se verán, las cosas se verán. Yo te agradezco también, te agradezco porque Espino desde el primer momento nos invitó a que viniéramos a declarar, pero desgraciadamente yo me descompuse y no pude venir antes, porque si no hubiera venido antes, porque mi intención era venir cuando ellos estaban, para que así, si tenían algo que decir, me lo dijeran en la cara, ¿no es cierto? Jamás, siempre me he manejado con la verdad, me sigo manejando con la verdad y terminaré manejándome con la verdad. Entonces, quiero que esto se aclare, quiero que llegue esa carta de documento, que va a ser la clave de todo, porque en la carta documento van a tener que poner los motivos por los cuales, y no hay un solo motivo acá como para sacarnos, dejarnos, relevarnos a nosotras del cargo, no hay un solo motivo, simplemente enriedo de esta señora con todo el mundo que también va a ir a declarar. Yo te agradezco mucho y te vamos a mantener informado después de los acontecimientos que creo que van a seguir pasando. Yo, mi abogada, está esperando la carta documento y después veremos. De todos modos, me dijo que yo, que nosotras, no tenemos que salir de la oficina hasta tanto no llegue algo oficial que diga que nos sacan y por qué nos sacan. Eso es lo que estamos esperando. Pero, dadas las circunstancias, nosotros no hemos ido a la oficina. Yo estoy en realidad de licencia porque he sido operada. Y mi hermana, bueno, tampoco ha ido porque no queremos el choque. Pero bueno, si hay que ir, iremos. Y si hay que chocar, chocaremos. Y esto se tiene que aclarar. Esto se tiene que aclarar y se aclara como corresponde, con la ley. Se aclara como corresponde. Entonces, una vez que aclaren todo, se expedirán el señor Hugo Ontiveros y dirá los motivos por los cuales se hizo todo esto. Porque no hay nada, nada que no corresponda. Todo corresponde. Gracias, señora Elena López. Muchísimas gracias a vos, Pachi. Muy bien, y así entonces pasó ante los micrófonos de la 93.9 Alvear Ya, la señora Elena López, la señora Betty López. Le dejamos...